Continuamos coa programación da Radio Municipal do Porriño. Na entrevista de hoxe falamos coa presidenta do Círculo Recreativo Cultural do Porriño, María José Giraldez, para que nos conte un pouco as novidades deste ano e tamén nos faga un repaso pola historia da entidade que acaba de cumprir 55 anos de historia na Vila do Louro. Bos días, María José. Buenos días. Empecemos polas novidades. Este ano programouse no Círculo algunha actividade diferente de outros? Pues sí, este año nosotros en verano pensamos que el socio debía tener pues siquiera alguna actividad en verano pues para que pudiese disfrutar de nuestra terraza que está pues muy cómodo y muy bien y está hay mucha gente siempre. Entonces hemos hecho en el mes de julio un chouritán, o sea, ese un poquito de chorizo con pan, con rosquillas, con vino y todo gratuito y con un conjuntito pues que animase el evento. Y de hecho en este mes también lo vamos a hacer, el último viernes de mes, y lo vamos a hacer con pan tomata, o sea, pan con jamón y tal para todos nuestros socios, pues con lo mismo, con el vino, con las rosquillas y con una animación. Después todos los años tenemos pues en el círculo el evento en verano que es lo del fubito. Pero bueno, el círculo también es un círculo cultural, entonces desde hace muchos años el círculo en Porriño se caracteriza por la cultura. Siempre fue pionero en eso porque era lo único que había y porque era así, el círculo era lo primero que hubo en Porriño cultural. Porque así en termos xerais, ¿qué actividades ofrecedes? Nosotros en términos generales, pues nosotros hacemos siempre, pues hay conferencias, hay teatro, hay corales, tenemos eventos pues importantes como pueden ser premios Círculo, que celebramos todos los años, en el cual pues a toda la gente que ha destacado en Porriño en la cultura, en el deporte, en la cultura, el deporte, en la música, siempre tenemos un premio especial. Y bueno, en el círculo todo lo que hacemos es cultural y siempre dedicado. Pues cuando hacemos, nosotros tenemos un convenio con el concello, entonces cuando estas programaciones son en conjunto, pues es de puertas abiertas. Cuando lo celebra solamente el círculo, pues es para los socios del círculo. Uh-huh. Y bueno, y tenemos la piscina en verano, que eso es una de nuestras, los socios, pues claro, tener una piscina en el centro de Porriño, abierta todos los días y con socorristas y las dependencias que son estupendas y con los supongo que buenos, eso es, llama mucho, ¿no? Supongo que a piscina y otros servicios que ofrecedes farán que este verán a afluencias esa pues bastante sí, la verdad que grande. Este año estamos contentos porque también pues hemos tenido muchas altas, muchos socios y claro, eso es importante para el círculo, es muy importante. Tienes más de 900 socios, ¿no? Sí, debemos andar por ahí, sí, sí, más o menos. 20 arriba, 20 abajo, pero yo creo que estamos sobre 900 socios. E despois de 55 anos de historia, supoño que pro círculo é importante ir renovándose continuamente. Los eventos que yo te estoy diciendo, como puede ser también, nosotros también hicimos por primera vez la fiesta medieval en el círculo, que coincide siempre con la programación de las fiestas del Cristo, eso es una cosa que no había. Pues la fiesta andaluza también que hacemos en abril, que tampoco la había. Bueno, ya San Juan siempre lo hubo, pero ahora cada vez es más masivo la afluencia de público al círculo. Y después las letras gallegas, que también tenemos siempre, pues lo hemos hecho ahora de distinta forma. Las letras gallegas nosotros antes era una lectura continuada todo el día, ahora hacemos una lectura hasta la una y después hacemos una degustación de callos para todos los socios. Bueno, vamos cambiando, vamos renovando, para la juventud también vamos haciendo cosas nuevas, como por ejemplo para los niños, pues cuentacuentos, para los niños actividades, siempre participamos en todos los actos que hay, pues en una comparsa de carnaval, en Navidad, pues haciendo algo para ellos, también yendo en las carrozas del pueblo, haciéndole pues unos karaokes, haciéndole algo, porque los niños es el futuro del círculo. Para participar en esas actividades, para ser socio, ¿qué hay que hacer? Pues nada, para ser socio hay que ir allí a la consejería, llevar siempre, nosotros pedimos que el socio pues también venga avalado por otro socio, ¿no? Para que se conozca un poco y después pueda hacerse pues socio de familiar o socio de independiente, o sea, de una persona sola. Y bueno, las cuotas pues son de sobre 19 euros, bueno, como 20 euros, otra cuota es de 9 euros. La verdad que son unas cuotas asequibles para todo lo que el círculo pues da, ¿no? Como decía antes, o círculo cultural serviu de lanzadeira para diversas agrupacións deportivas, sobre todo baloncesto, e tamén serviu para crear a coral do círculo. Que trascendencia tiveron estas agrupacións? Hombre, yo te puedo decir que la trascendencia es que el Círculo de Porriño fue pionero en baloncesto y en balonmano. Eso es, allí se formó los clubes de baloncesto y los clubes de balonmano. Antes no había otra cosa también, o sea, era lo que empezó. Y allí fueron unos equipos que llegaron a unas categorías importantes y allí se formó baloncesto y baloncesto y balonmano, femenino y masculino, los dos eventos. También hubo tenis en su día, gente que jugaba mucho al tenis allí. Ahora también tenemos un equipo importante de ping-pong, gente que está pues haciendo ping-pong, que ya lo hubo hace muchos años y ahora vuelven otra vez al círculo. Esperamos que pronto pues podamos deleitar a todo el mundo pues con esta gente que está empezando ahora y que ya son algunos pues veteranos. Y el círculo fue pionero, desde luego, en los deportes. Con la piscina, pues teníamos gente importante que iba allí a nadar también, que nos pedían muchas veces, bueno, les pedían porque yo en aquel entonces no estaba. Tú hablas del deporte y todos aquellos que ya son un poco veteranos tienen que hablar del círculo porque es donde empezaron. Tamén foi de importancia a revista Cougo, que foi o voceiro. Ah, perdona, me habías hablado de la coral. Sí, coral certo. Para el círculo fue, bueno, no va más, la coral era muy querida en el círculo. De hecho, cuando la coral, que ahora parece que ahí tienen ahí un lapsus que no están, pero nosotros esperamos que vuelva la coral, porque la coral en Porriño y para todos fue un referente. Para mí misma es una persona que le tengo un cariño especial a la coral y que de hecho cuando se celebró en el círculo que hubo pues una exposición de la coral, bueno, fue masiva la gente que vino a verla, la gente que vino al concierto, porque en Porriño a la coral moita historia, ¿no? Moitos recordos. Todos estamos muy vinculados a la coral de Porriño. Falaba antes tamén da revista Cougo, que foi o voso voceiro entre 1971 e 74. ¿En que consistía esa revista? Bueno, esa revista era una revista que hablaba de cosas del pueblo, con entrevistas también a personajes pues relevantes. Todo el mundo esperábamos la revista, como podemos esperar ahora otras publicaciones que se hacen en Porriño, pero es que aquella era la revista del Círculo y donde nos enterábamos pues perdón, de cosas que ocurría en el pueblo, de cosas que ocurría en el círculo y, por supuesto, una entrevista y una caricatura que siempre había en la contraportada, siempre había una caricatura de Esteban Paz o de Antonio Valverde. Era una revista importante en el círculo. Esperemos que algún día podamos otra vez retomar esa revista. Comentaba ademais antes os premios Círculo, que ten diversas categorías. Cales foron os premiados este ano? Este ano fueron en la categoría de música, fue el Cubo. Es un conjunto de Porriño, siempre son gente de Porriño. Después Don Francisco Arias, que se lo hemos dado por el recuerdo de su labor en Porriño, ¿no? Que es tan importante. La mención especial se la hemos dado a la librería Paz. La librería Paz lleva muchos años en Porriño, es uno de los establecimientos, yo creo que si no el más antiguo, el más antiguo me parece que hay otro que yo conozca, pero sí es un establecimiento muy antiguo en Porriño. Además, la librería en Porriño pues mira, también es cultural, también todos pasamos por allí a recoger nuestros libros. El deporte, que se lo hemos dado a las chicas de balonmano, estas chicas que ahora han ascendido a primera, ¿no? En su categoría, sí. Bueno, que es la categoría de honor, sí. Y en el apartado de la cultura, a Diego Giraldes, una persona en Porriño que es joven, pero que ya tiene una trayectoria cultural importante. Tendo en conta que cada vez hai máis alternativas de ocio no Porriño, que ofrece o círculo que as diferencia das outras? Hombre, también es verdad que eso es cierto. El círculo ahora tiene que estar buscando nuevas cosas, que el círculo, porque hoy tenemos muchas cosas de ocio en Parriño, sabes que en la calle pues hay muchas cosas, pero bueno, siempre el círculo tiene su apartado, siempre tiene pues la piscina, tiene su terraza, tiene gente que va a practicar deporte, porque las dependencias del círculo están muy bien situadas, ¿sabes? Y entonces son cosas que eso atrae. Tenemos un parque infantil pues muy bueno, pues las señoras pues están muy cómodas allí con los niños. Y ya te digo, en ocio pues nosotros procuramos nunca coger cuando hay cosas en otro lado, pues nosotros hacer en este momento también ratos de ocio en el círculo, sino para que ni unos ni otros nos podamos pisar, ¿no? O sea, que cada uno tenga sus eventos y que cada uno pueda disfrutar de ellos, tanto en la calle como nosotros los que hacemos en el círculo. Pois moitas gracias, María José Giraldez, presidenta do Círculo Recreativo Cultural do Porriño. Pues nada, yo decir que el círculo sigue siendo una entidad muy importante en Porriño, que es una entidad que tiene muchos años de trayectoria cultural, que la gente quiere muchísimo al círculo y por su emplazamiento, desde luego, nosotros estamos siempre colaborando también con el concello, porque es importante tener colaboraciones con ellos y con muchas otras gentes, y que el círculo está abierto siempre a todas las personas que quieran participar en el círculo y ser socias del círculo, y por supuesto que allí los esperamos, ¿vale? Muchas gracias, un saludo. Nada, hasta luego.